desde este momento por AM890 y hasta las 19 horas. Sentí, viví, palpitá, el programa líder de Racing. Ritmo Académico. Desde hace 16 años, todo lo que tenés que saber de la academia lo vas a escuchar aquí, en el programa de la número uno, en el programa del hincha de Racing. Sin tapujos, sin mentiras, sin censura. La actualidad de nuestra querida institución reflejada en la voz de Daniel Espangaro. Ritmo, ritmo Académico. ¿Vos querías ayudar al club y no sabías cómo? Paso a paso Racinguista. Este es tu lugar. Hinchas, socios de todo el país, filiales y radios partidarias unidos para colaborar con Racing. Un sitio sin fines políticos. Nos une cooperar con el colegio, el predio, inferiores y vice del parque. Nos une poder ayudar a Racing. Sumate, esperamos tu participación en papracinguista@hotmail.com.ar. Paso a paso, Racinguista. Muy buenas tardes, amigos de Racing. Aquí damos comienzo a un nuevo programa de Ritmo Académico. Mi nombre es Gabriel. Y juntamente con Daniel Espangaro estaremos aquí dándole la actualidad de todo lo que respecta a nuestro querido Racing Club, ¿no? Que realmente se dio un resultado que para mí era lógico, ¿no? Para mí era lógico porque el día viernes cuando el señor Daniel Espangaro me preguntó el resultado del partido, le dije que Racing salía 0-0. Y Racing salió 0-0. No tengo la bola de cristal, pero simplemente Racing es un equipo que en este momento le falta gol, pero me gustó la actitud. Me gustó la actitud, un equipo que estuvo bien parado en la cancha, que trató de salir jugando. Los jugadores corrieron como en otros partidos quizás no los haya visto correr. Y bueno, realmente Racing, más allá del 0-0, lo que le faltó fue definición. Si tenía que haber habido un ganador, sería Racing Club. Fueron justas las pelotas que sacó Caranta, dificilísimo, un cabezazo abajo muy muy difícil, y otras jugadas, realmente hubo dos o tres jugadas que el arquero se lució. Racing merecía irse con otros dos puntitos más, pero bueno, el 0-0 viene bien, viene para sumar, y no es lo que todos queremos, pero bueno, se notó una mejoría en el equipo. La única mala noticia es que en el entrenamiento del día de hoy Vieto sufrió un desgarro y no llegará a jugar el duelo con Godoy Cruz, partido que se va a jugar el día domingo, seguramente por las 15 horas, porque los partidos que van a definir el campeonato en la tabla de descenso y en la tabla del campeonato, unos van a ir a las 15 horas y otros a las 17. Los teléfonos para que usted se pueda comunicar son el 4-6. ¿Cómo anda, señor Gabriel? ¿Qué dice? ¿Qué hace ahí metido en la línea, viejo? ¿Qué siempre cuenta? Se mete, ¿cómo anda? Siempre se mete en el medio, viejo. Parece el dueño del programa, viejo. Parece el dueño del programa. Parece el dueño del programa. Siempre se mete en el medio. Qué lindo día hoy, ¿no? ¿Cómo andas, Gabriel? Bien, gracias a Dios bien, ¿eh? Gracias a Dios bien. Contento porque acá tengo el nombre del futuro técnico de Racing, mire lo que le digo. Acá lo tengo. No, acaba de llegar un mensaje de buena fuente y acá tengo el nombre del técnico que se va a hacer cargo de Racing. Es más, le digo, tengo tres nombres, no tengo uno solo, mire lo que le digo. Bueno, entonces, no juegue con la gente, ¿cómo tres nombres? Primero la ilusión diciéndole, tengo el nombre, la gente está ahí y automáticamente me lo imagino. Quedó dura, prendida desde el otro lado del receptor, aguardando que diga ese nombre, fue extra. Tres nombres, entonces no tiene el técnico de Racing. De uno de esos tres nombres va a salir el técnico. Bueno, pero eso es otra cosa, como siempre, ¿ves? Lo suyo, bueno, dejémoslo ahí. Perdóneme, ¿cómo le dije que salía el partido el otro día cuando usted me preguntó? Usted me dijo un empate. 0-0 le dije, señor. ¿Cómo salió el partido? Empataron 0-0. Y bueno, querido, entonces otro acierto mío más, querido. No me venga a desprestigiar a mí, que ando muy bien con los aciertos y con mis definiciones, ¿sí? No, no, de desprestigio. Decía, ¿no? Antes, ahora seguimos hablando de desprestigiar, de las barbaridades que habitualmente se dice acá. Siempre digo, ¿no? La responsabilidad mía de dejarlo participar y que haga las cosas que hace. Increíble, pero bueno. Es un tema de locura mía. Decía, lindo día. No hablo por el clima, sino, obviamente, lindo día como para compartir una hora en el programa, como siempre hablando de Racing. Obviamente el clima no, porque lluvioso, horrible, gris. Pero qué mejor que un día así como para que nos hagan compañía y compartan el programa con nosotros. Usted antes estaba por decir la vía de comunicaciones, donde el oyente puede... donde puede comunicarse como para participar, para hacer el programa juntos. A ver, dígame cuál es esa vía de comunicaciones. 4641-9033, 4641-9033, www.am890.com.ar para los que nos quieran escuchar por internet, 4040-1515, y con el resto, siga usted. Sí, siempre lo mismo, no nos sorprende nada. Correo electrónico, ritmo académico, @yahoo.com.ar, si quiere escucharnos por internet, www.am890.com.ar. Sabe también que nos puede enviar mensaje de texto, esté donde esté, desde su teléfono, de su celular, al 4040-1515. Envía su opinión y nos llega así de fácil su mensaje. También mensaje nos puede escribir uno en la computadora, nuestro correo electrónico ritmoacademico@yahoo.com.ar, y para estar informado y saber todo lo que pasa en Racing a través del Twitter, no hay mejor sitio que @despangaro. Ahí está toda la actualidad de Racing, toda la información importante que está dando la academia. Déjeme, no me deje, salúdale a usted, a quien está en la operación técnica, quien hace posible la puesta al aire. Señor Gui, ¿cómo le va? Lo saludo en nombre de Daniel, porque me pidió que lo salude yo. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿eh? La señorita Belén también, que está acá al lado del señor Guiri, también hay que saludarla. Bueno, a Belén no la saludo, le mando un beso enorme, y lógicamente también siempre le agradezco que mandarle un beso, también es una manera de saludarle, ¿no? A Hernán, un abrazo, que ahora con estoy de edad, Belén obviamente un beso enorme. Muy bien, así se hace, querido, así se hace. ¿A dónde anda? Dígame una cosa, ¿a dónde anda? Estoy cerquita de la radio, ya estoy cerquita y con ganas de llegar, porque hay tanto para hablar, tanto que con toda la gente que tiene que ver con información de Racing que se va dando, que no pasa por el técnico, su jueguito de engrupir a la gente diciendo... No, señor, no estoy engrupiendo, no se confunda. Todavía no hay técnico en Racing, se siguen manejando los nombres que en los últimos días estuvieron manejando después de la renuncia de Merlo, renuncia entre comillas, ¿no? Porque fue una salida consensuada. Ya lo hablamos, que para que Merlo se vaya hubo que llegar a un acuerdo económico, y a través de ese acuerdo el técnico prefirió alejarse antes de finalizar este torneo por decisión propia, pero en realidad ya le habían comunicado que no iba a seguir el Racing, por eso prefirió no estar estos últimos dos partidos de este torneo. Uno ya ha jugado, el del otro día que Racing empató con Central 0-0, y el que se jugará el próximo día domingo, bien decías vos, partidos aún sin horario confirmado. Es un lío sobre los horarios de los partidos, porque hay muchos que tienen que ver con posibilidades de campeonato y otros tantos posibilidades de descenso. Posibilidad que, por suerte, por esas cosas de los resultados, Racing nada tiene que ver ya en esta última fecha. Ya estábamos tranquilos el mismo día viernes, cuando Olimpo le ganaba su partido. Le ganaba su partido Godoy Cruz, Godoy Cruz, y de esa manera hacía que Racing quede liberado totalmente de la posibilidad de descender. Por eso digo que el domingo habrá muchos partidos que tienen que ver con distintas situaciones del torneo, pero a Racing ya lo tiene alejado de esa posibilidad. Hubiese sido lindo que Racing lo tenga pensando en el torneo, pero obviamente que vamos a estar hablando de eso, si sabemos que Racing está de último. Vergonzosa actuación de Racing, vergonzoso torneo, y a propósito de ese torneo, de esa vergonzosa participación de Racing, bueno, obviamente tiene que ver con lo que estamos diciendo. También tuve que verlo, y la salida consensuada. Renuncia por decisión del técnico en cuanto a irse antes, pero salida consensuada porque se le comunicó que no iba a ir y se llegó a un acuerdo. Además, le quedaban 5 meses de contrato para finalizar el artículo con Racing, bueno, y se acordó que se le pagará la mitad de eso y por eso Merlo ya no es más el técnico de Racing. Sí, claro y conciso lo suyo, Dani. Y los oyentes están al rojo vivo, ¿sabe qué? Ya están enganchados en el teléfono los oyentes, ¿qué me cuenta? Sí, que ahora los vamos a saludar. No me apure, ya sé que lo único que quiere usted es hablar con los oyentes, que quiere estar con su par, con el hincha, que quiere quiere sentirse igual a ellos. Usted siempre da razón, y no es así. Pero bueno, es lindo hablar con ellos y ya lo vamos a estar saludando. Pero terminando lo que veníamos diciendo, por ahora, no hay técnico definido. Sí se sabe que Racing apostará fundamentalmente a tratar de convencer a Gareca. Estos próximos días habrá una reunión, ya hubo algún contacto. No contactos directos entre el presidente de Racing y el técnico. Pero sí ya hubo contactos y se sabe que va a haber reuniones. Bueno, a partir de esas reuniones y de distintas posibilidades veremos qué pasa con la alternativa número uno hoy por hoy que maneja la dirigencia de Racing, que es la llegada de Ricardo Gareca. Después de Gareca sabemos que hay otros tantos nombres, no tan firme con lo de Gareca, pero yo no lo descartaría, los demás tampoco, pero por cierto de que la opción número uno da la sensación que sigue siendo Ricardo Gareca. Sí señor, y no descarte mucho, pero yo súmele dos técnicos más y no hay más, de esos tres técnicos va a salir el técnico de Racing. Mire lo que le digo, yo tengo acá los nombres, uno lo dijo usted y es Gareca, muy bien, y los otros dos los tengo acá. Y usted no creo que los pueda adivinar los que yo tengo acá, No sé si lo voy a adivinar, pero ya le dije antes, deje fanfarronear, de hacer ilusionar a la gente, tirar cosas por cosas. Y esto lo digo, el otro día quiso apurar a un miembro de comisión directiva diciéndole, tengo el nombre. Cuando él le decía, no, sea prudente, y usted le contestaba, no, yo tengo el nombre y quien lo acompaña es este. Y hasta ahora, de aquello que dijo usted el día viernes cuando hablamos con Gustavo Lerro, no se dio nada. Por eso... Bájelo a ese. Ya lo bajo, querido. Acá tengo otros dos que tienen más posibilidades que ese. A ese bájelo ya. Lo bajó entonces, imagino, a su informante, porque ese día era algo concreto para usted. Sí, señor, pero bájelo porque tengo dos arriba de ese en este momento, Magareca, son los tres que yo tengo, ¿eh? Bueno, está bien. Entonces, para usted está un escalón más abajo de lo que le estaba el día viernes. Sí, señor, está un escalón más abajo ese técnico, sí, señor, bajó. En este momento bajó. Bien. Usted quiere hablar con los oyentes... Empiece a charlar mientras yo sigo viajando, sigo rumbo a los cómodos estudios de M890 Radio Libre, donde está usted, seguramente en el lugar donde habitualmente trato de ocupar, seguramente debe estar ahí, bueno, mientras voy hacia los estudios, salude a la gente, déle participación, charle como habitualmente lo hace a través de los micrófonos del Ritmo Académico. Bueno, Dani, lo esperamos, Dele. Bueno, vamos a hablar con el primer oyente, como dice el señor dueño del programa, Daniel Espangaro. Hola, buenas tardes. ¿Quién está en línea? Hola, se habla Víctor. ¿Qué dice Víctor? ¿Cómo anda tanto ¿Cómo anda? Tiempo? Bueno, ¿cómo anda? ¿Cuál es el otro? Bueno, a mí me gusta Gareca. No, pero bueno, yo no voy a decir nada. No ve que después tengo problemas con Dani. Viene, me persigue, porque dice su nombre, por esto, por lo otro. Y no quiero tener problemas. Ahora va a venir acá y enseguida me va a venir bueno, a pelear. Bueno, esto, mira, ya que lo demostré un poco, que está bien, esos partidos por ahí no eran así tampoco. Jugó un poco mejor Racing, fue más ofensivo. Les faltó agresividad, Racing. Tenía que haber sido más agresivo. A mí, yo sigo sosteniendo que el fracaso fue más el 60% de los jugadores y el 40% del técnico. 50-50, ponga 50-50. Bueno, Marlo, ¿qué va a hacer? No pudo hablar con la tecla... Yo escucho a algún oyente que cómo lo dejaron en América. Fue un fracaso. La peor campaña de la historia. No podemos mantener un técnico así. La peor, por más que lo quiera, con la precio. No podemos aguantar eso. Racing, primero está Racing sobre todas las cosas. Sí, eso de jugadores, de técnicos. Racing es primero de todo. Sí. Y eso no se puede. Otra cosa. El técnico que va a venir va a tener que elegir muy bien. Porque... con estos jugadores... No, con estos jugadores no, olvídese, Víctor. Olvídese, porque estos jugadores se van un montón, eso quédese tranquilo. Y yo, estos jugadores no. Bueno, todos esos yo creo que tienen la valija ya, ¿eh? Sí, ya están haciendo la valija hasta que se le acabe el contrato y después... Horrores, ese muchacho. Desastre. Y Corbalán, ya ha hablado del pasado. La otra vez cuando jugó con River, Corbalán no podría encima que es un jugador que es un desastre. No lo saca porque faltaba... Dice, aguanta. Si por ahí te estaba dando un baile... El peticito este, buen izquierdo, ¿cómo se llama? Keco Villalba. Sí, bueno, no podés cometer esos errores. Esos errores no los podés cometer. Y bueno, pero... otra cosa grave, ojalá... Sí. Bueno, ¿sabés qué jugadores va a traer? No hay, ¿qué? No hay rumores de nada. Todavía jugadores... me estoy preocupando en saber quién va a ser el técnico. Es lo más importante, porque si no tenemos un técnico no podemos traer jugadores. Porque los jugadores hay que traerlos de acuerdo a lo que pide el técnico. Sí, esa es la realidad. Tarea, te digo, pero bueno, tampoco, según dice que es muy caro, pero bueno. Hay que ver qué pasa. Mira, todos los técnicos son caros hasta que se sientan a hablar y tratan de llegar a un acuerdo. Claro. Así que hay pero que verlo. Un ganador, basta de sufrir, no quiero sufrir más. Hay que traer un técnico que más o menos sepa manejar el grupo de jugadores que queden, porque de esto van a quedar algunos renegados, ¿no? Porque a todos nos vamos a poder liquidar, ¿no? Pero bueno. La otra, creo que Racing lo que tiene que hacer, no, trae cuando ya está empezando el campeonato y da vuelta para traer jugadores y vuelta, cuando los otros ya están armados. Pero tranquilo, yo creo que están esperando el perfil. Tenemos el mundial y tenemos tiempo de ir viendo jugadores. Están esperando. Y la última, Dan, es Gaby. Sí. La última y te dejo pronto. Sí, Víctor. Yo no comparo a la gente, se puede tomar con sacarlo del viernes. No es así. Se ha equivocado, por Eve que se equivocó, que no lo pateó bien apenas. Pero Saja, claro, ¿cuánto no, nos dio? ¿Cuánto nos dio, Saja? Estamos criticando por el partido. Mira, un penal. Si hubiera sido el penal del campeonato todavía. Si hubiera sido el penal del campeonato todavía, pero ese penal para lo único que servía era para sumar un punto. Pero más no que podés, eso no lo puede sumar. Por un penal, me parece que no. Que es el gran arquero que tenemos, que nos salvó un montón de partidos y no podemos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo en eso no comparto para nada. ¿Qué vamos a hacer, Víctor? Bueno, hay que darle el apoyo al arquero, que es un fenómeno y que en el arco él sabe lo que tiene que hacer. Sí, por bueno, eso hay que mantenerlo. Ojalá que las cosas se hagan bien una vez por todas. Sí, señor. Y quédese escuchando, Víctor. Pues le prometo que antes que cierre el programa yo los otros dos nombres que tengo se los voy a dar. Bueno, Gabi, tranquilo. Un abrazo. No fracasemos más. Bueno, Gabi, no vamos a fracasar, dele. Para adelante siempre. Un abrazo. Bueno, y así pasan los hinchas, y así hablan y opinan, y vamos a otro hincha. Hola, buenas tardes. ¿Quién está en línea? Hola. Sí, señor. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Quién habla? Armando de Morón. ¿Cómo le va, señor Armando? Le pido un favor, no me hable de política. Ya lo corto de movida, porque después se va a meter en la política y listo. Hábleme de Racing, de quién piensa que puede ser el técnico, qué jugadores le gustan, y ahí lo voy a dejar. No me venga con la política, porque hoy... directamente le cerrucho el piso directamente, ¿eh? Entonces le corto. No, hable, dele. Quédese tranquilo que usted es la estrella del programa. No, la estrella no me venga a agrandar porque tampoco soy la estrella. Acá hay un personaje mayor y es el señor Daniel Espangaro. Esté o no esté, él siempre va a ser el mayor de todos. ¿Qué quiere que le diga? Pero déjeme elegir a mí. ¿Usted por qué quiere ponerla en boca mía las cosas que yo no quiero decir? Bueno, dígalo que Espangaro lo escuche, dígalo, porque Espangaro en este momento no está escuchando. Usted es la estrella del programa. Sí, y la verdad, tiene razón, soy la estrella del programa. Más allá de que la gente no lo quiera reconocer, que el señor Espangaro me pelee, no, pero que yo tengo la culpa de traerlo acá, como todo. Yo le voy a dar el técnico que a mí me parece... Racing va a pelear el descenso, ¿no?, el año que viene. No, señor, no va a pelear el campeonato el año que viene, de eso estoy seguro, mire lo que le digo. Entonces traiga a Caruso Lombardi, amigo. Y pero Caruso Lombardi no creo usted que venga. Usted traiga a Caruso Lombardi, amigo. No lo veo, después, Caruso. Y después, primeramente hay que traer una comisión directiva como corresponde. Ya está, se me metió en la política, ¿qué será? Yo después, lo que le dije que no quería hablar de eso. Yo le voy a hablar de fútbol. Sí. Le voy a empezar a hablar de fútbol y le voy a decir que yo sé de fútbol. Yo no discuto eso, entiendo, no lo que pasa es que no quiero hablar de fútbol porque todo el mundo es un técnico. Y en estos momentos Racing lo que nos necesita es un cerebro. Cerebros, no técnicos. Los cerebros traen técnicos. trae organización, y la organización vence al tiempo. Si usted lo quiere entender, entiéndalo, porque acá el tema pasa por ahí. Yo en estos momentos le digo a usted, nosotros necesitamos un técnico sacapunto, porque necesitamos salir de situación, una situación difícil. Y le voy a decir más, la cantidad de jugadores que hoy tiene San Lorenzo, en su gran mayoría, sí, los armó Caruso Lombardi. Caruso, sí, Lombardi. Los que me vengan a decir que Caruso Lombardi no... Es más, lo sacó a Quilmes de la situación que está, sacó a todos los jugadores que estaban y puso otros jugadores, y hoy... Le da resultado. Le dio resultado. Discúlpeme, no estoy pensando no, que por es, favor. Una, es una cuestión resultadista. Pero sí, no podemos experimentar. Después, considero que tiene que elegirse. El técnico lo tiene que elegir entre todas las agrupaciones. Eso es lo que se va a hacer, ¿eh? Quédese tranquilo, porque se va a hacer. Si no, después no, no, a mí no me gustaría que me digan, ah, el técnico lo puso la comisión directiva que se fue. Nosotros no tenemos nada que ver. No, que tengan que ver todo lo que tienen que ver. Sí, se está trabajando en eso, ¿eh? En eso se está trabajando. Bueno, muy bien. Un abrazo. Quédese tranquilo que usted es la estrella. Gracias, gracias, y le agradezco por tenerme en ese cuadrito de honor, ¿eh? Muy amable, señor Armando. No tiene por qué. Gracias, gracias, muy amable. Vamos a otro hincha. Hola, buenas tardes. ¿Quién está en línea? ¿Qué tal? Buenas tardes, Gabriel, ¿cómo va? ¿Cómo va, Eduardo? ¿Qué dice tanto tiempo? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo pasó el fin de semana? Un poco engripado estoy, pero bueno, con estos cambios de temperatura no son demasiado positivos para nadie salud. Son positivos estos cambios de temperatura. Es un tiempo muy muy inestable, ¿eh? Pero está lindo para escuchar la radio y escucharse y escuchar todas las novedades que hay en Racing, ¿eh? Seguro, eso es importante, sí, ¿eh? Sí, seguro. No voy a pretender entrar dentro del listado suyo de técnicos. No, listado no, yo tengo tres nada más, bueno, no tengo bueno. Un listado. Pero si no es Gareca, yo hay dos técnicos que sí digo que no quiero. A ver cuáles son. Empiezo por decir lo que no quiero. Sí, diga. Que son Falcioni y Alfaro. No está ninguno de los dos. Bueno, fenómeno. Entonces, no si no están esos dos, sí, estamos todos fenómenos. No vamos con Gareca, si estuviera Pellegrino, el estudiante. Sí, señor, ahí dijo un nombre. Bueno, ahí dijo un nombre. Bueno, ahí, ese nombre está en la lista mía. Ahí vamos marchando. Sí. Pero estos dos no, porque no me gusta la forma de manejar los grupos que tienen. Falcioni ha tenido conflictos en la mayoría de los lugares en los que estuvo. Y a Luis lo mandó el descenso, por el equipo de Falcioni. Y en algo es un pelote bárbaro. Y Alfaro está para dirigir lo que dirigió. Arsenal, clubes de la mitad de tabla, clubes de otra envergadura. No está para dirigir clubes grandes. Y de hecho, cuando estuvo en San Lorenzo fue un fracaso. Sí, señor. Coincido con usted, señor Eduardo. Así que no nos dejemos llevar por esos técnicos. Espero que el presidente tenga la suficiente claridad para elegir y consensuar con las demás listas. Creo que hoy se reunía con los titulares de las otras agrupaciones y a partir de ahí tomar la decisión. Voy a disentir en algo con usted, Gabriel. A ver, ¿qué va a disentir? Por lo que dijeron antes sobre Saja. Yo creo que el hincha de Racing ha generado una idolatría en referencia a Saja. Y yo digo, Saja es un arquero, y si ataja bien, es lo que tiene que hacer, atajar. Porque con el mismo criterio, Lanús hoy le tendría que hacer una media estatua a Marquesín, porque Marquesín es un arquero que realmente en los últimos partidos ha atajado fantástico en Lanús, por ejemplo. Y yo creo que es lo que tiene que hacer el arquero, atajar. Sí, sí. Y entonces digo, hay arqueros mejores y peores, fenómeno. Pero digo, Lanús hoy le tendría que hacer una media estatua a Marquesín, porque Marquesín es un arquero que realmente... Dentro de eso, hoy en el fútbol argentino vemos muy buenos arqueros como Rulli, que tiene Lanús, Marquesín, que acabo de mencionar, el mismo Campestrini, el arquero de Arsenal, es muy buen arquero. Y atajan realmente muy bien, atajó bien Caranta el otro día en Central. Sí, sí, es cierto. Y entonces digo, bueno, yo veo que están todos, o estaban todos muy muy entusiasmados alabando a Saja. Muchachos, hacen lo que tienen que hacer, como otros no lo hacen, por ejemplo los delanteros nuestros que no hacen un gol ni a palos, porque no hacen ni loco. Ahora encima el viento se desgarra, vaya a saber por qué, ¿no es cierto? Pero sí, bueno, ¿qué va a ser? Son cosas del fútbol. Esperemos que el equipo... Me gustó mucho la actuación de Agüed el otro día, lo recuperó Merlo y creo que ha sido un aporte para jugar un poquito al fútbol y para tener un poco la pelota. Sí, señor, es así como usted dice. Me gustó Roger Martínez bastante bien y creo que los dos centrales funcionaron bien, tanto Miglionico como Cabral creo que se entendieron bastante bien. Bueno, Eduardo, gracias por sus conceptos. Gracias, gracias a ustedes, muchachos. Un abrazo. Y saludos a Daniel. Gracias, gracias. Se los doy. Buenas tardes. Gracias, Eduardo, por el saludo. Bueno, estamos acá. Un poco escuchaba a Eduardo y hay cosas con las que no coincido. No quise participar porque, bueno, estaba hablando con vos, por eso preferí terminar la charla y después saludarte a vos, saludar a los oyentes, aunque ya lo había hecho anteriormente, pero ya aquí en los estudios. Poco decía, no coincidía y me causó de risa, si bien es cierto lo que dice, el arquero está para atajar, obviamente, y los jugadores están para jugar. Y él hablaba de una idiotría que se generó últimamente en Saja por los buenos partidos que venía teniendo, por alrededor del saldo hasta ahora de Saja como arquero de Racing es más que positivo. O sea, bastante me parece que no había un arquero que le daba tanta seguridad a un equipo, más allá de que, por ejemplo, con el partido de River no tuvo un buen partido y que Racing perdió, o por lo menos no pudo sumar ni siquiera un punto por él. Pero él decía, no se puede generar idolatría porque hace lo que tiene que hacer. Así es lógico, Saba tiene que atajar y tiene que atajar de la mejor manera, como los jugadores tienen que jugar. Me parece que la idolatría en el fútbol, como en la mayoría de las cosas, se crea a través de determinadas situaciones con el tiempo y producto de las buenas cosas que hacen en las actividades que se desarrolla cada persona. Futbolísticamente, cuando hablamos de ídolos de Racing, no sé, vamos a nombrar, por nombrar cualquiera, ¿no? Corbata, el Chango Cárdenas, obviamente, digo, cualquiera son referentes importantes. Rubén Pá, son ídolos o gente reconocida por la gente de Racing por cómo jugaba. Y si uno hace lo que dice Eduardo, no tendríamos ídolo, porque los jugadores tienen que jugar, para eso está. Sí, y si se gana el respeto y la idolatría de la gente, porque cumplen a la perfección lo que tienen que hacer, que jugar. Y bueno, Saja un poco en esta actualidad de Racing demuestra eso, ¿no? A través de un partido generó el sentimiento positivo de la gente, más allá del fastidio y de la bronca del otro día. Igual el otro día no estuvo mal la gente con Saja, hubo algunos que sí lo silbaban y otros lo aplaudían como lo hicieron ahora. No es que fue masivo el repudio de la gente para con Saja, fue un jugador más. No fue ovacionado como habitualmente lo es, pero no es que la gente le cayó de sobremanera por lo que había pasado con River. No vamos a hablar demasiado del partido, nosotros hacemos un análisis pormenorizado de la actuación de los jugadores. Racing mejoró, es cierto, no jugó bien tampoco porque no jugó a nada más allá de intentar, de tratar de ser un equipo que se paraba algunos metros más arriba, de tratar de estar en campo visitante en lugar de campo local, y cuando hablo de esto me refiero a la mitad de la cancha, sobre el campo propio o cambio del equipo, o campo del equipo que está jugando con Racing. Intentó más, pero no jugó bien. Se vio otra actitud y es valorable en este momento. No me gustó para nada el clima. Ya lo decía el otro día, que uno esperaba lo que se vio, que era el malestar de la gente, el reproche, el silbido, pero eso no ayuda para nada. Aparte, yo digo una cosa, Dani, eran chicos muy jóvenes, algunos tenían la primera oportunidad en la primera división, no era justo igual tampoco recibirlo como lo recibieron y lo que le dijeron. No, igual a la gente no se le puede decir nada, se le puede pedir nada ni decir nada, pero me parece que el otro día lo decía, no tenemos que cambiar un poco nuestra mentalidad, nuestro pensamiento, tratar de volver al pensamiento que tenía o transmitía siempre el hincha de Racing, que era un pensamiento de optimismo, de alegría, de simpatizante distinto, que lo es, por cierto, pero dentro de aquel hincha de Racing que uno conoció y sabe que lo sigue siendo, más allá de la bronca, el fastidio, el malestar y las sensaciones que generan estos momentos de Racing. Prefiero toda la vida aquel hincha de Racing que aquel de aquellos entonces en donde empezaba un torneo, se jugaba y más allá del resultado siempre transmitía aliento, acompañaba, se expresaba con bronca cada vez que se perdía o se ganaba, pero no se generaba esto que se está generando hoy, de un insulto constante, de un malestar. es lógico que pase porque la gente está necesitada de triunfos, está necesitada de ganar cosas, y Racing no lo gana, al contrario, está haciendo todo al revés, siempre está peleando lo que no queremos pelear, que es la posibilidad de descender. Pero más allá de esa situación, quiero ver un hincha de Racing como estaba acostumbrado a verlo en otras épocas, en la década de 80, en la década de 90, donde no eran las mejores décadas de Racing, pero sin embargo, el hincha era un hincha que siempre estaba orgulloso, feliz de ser de Racing, y lo transmitía en todas las charlas y en todos los lugares que podía. Hoy no pasa eso, hoy no pasa, y eso es algo que me preocupa. Ojalá a partir del próximo torneo se empiece a recuperar un poco esa forma especial que solamente tiene el hincha de Racing, y por eso lo hizo distinto el hincha de Racing al resto, ¿no? Porque es apasionado, pues, tiene un sentimiento muy especial, obviamente respalda constantemente. ¿Qué se puede decir de hincha de Racing? Nada. Pero si entro a hacer comparaciones, prefiero que el hincha de Racing no esté, aunque es el mismo, pero prefiero que él. Sí, sí, es cierto, Dani. Muchas veces uno es injusto, ¿no? Porque verdaderamente esa pasión que uno siente y que la quiere transmitir hacia el entorno, hacia los jugadores, hacia los técnicos y todo, muchas veces se transmite en forma desmedida y quizás no permitiéndole a los jugadores que desarrollen su juego y estén totalmente presionados. Creo que eso tiene que cambiar. Tenemos que apoyar, por algo somos la hinchada número uno. Tenemos que apoyar al equipo, seguirlo y tratar de cambiar la forma que creo que el apoyo que necesitan estos jugadores es incesante para tratar de recuperar el Racing que todos queremos. Era de esperar, sabía la reacción de parte de amigos, de hinchas, de oyentes que están del otro lado, que seguramente se fastidian con lo que uno dice de esto de aquel hincha de Racing y este de hoy. Es el mismo, pero repito, es otro hoy, sentimiento, es otra manera de expresarse. Por ejemplo, me llega uno diciéndome, no te la puedes agarrar con la gente, nos viven defraudando. Antes cobraban los jugadores, son millonarios. Son distintas etapas y yo, la verdad, no me la agarro, en lo personal, no me la agarro con un jugador por lo que gana o por lo que deja ganar. Yo me la agarro por el rendimiento, por lo que deja. Claro. Lo que ganan, lo que no ganan, es otro tema. Y tiene que ver más con lo dirigencial que con los jugadores. No estoy de acuerdo para nada lo que se paga actualmente a los jugadores. Es un despropósito, y sobre todo acá en Argentina. Pero para analizar el rendimiento de un jugador no miro lo que gana o lo que deja de ganar. Después me podrá dar bronca, saber que determinado jugador gana fortunas, que las ganan, Racing es uno de los que más paga, y por eso Racing está como está, pero no me la agarro con la gente no se le puede decir absolutamente nada. El hincha de Racing fue, es y será distinto, no va a hinchar como la de Racing, pero sí quiero que aquello que por lo menos a mí me ponía feliz, orgulloso de ver siempre el hincha de Racing cómo se expresaba y cómo lo manifestaba, prefiero aquel hincha de Racing, no a este, que hoy muchas veces veo, y el otro día lo comentaba, veo en el hincha de Racing un pesimismo en determinadas cosas que tienen que ver con esta actualidad. ¿En qué digo pesimismo? Y esto le pasa mucho, y tal vez en algún momento le pasa a mí, y eso tenemos que cambiar, estamos siempre viendo lo malo detrás de determinada cosa. Por ejemplo, estamos ganando 2-0 y estamos pendientes a ver si nos empatan o no nos empatan, o si perdemos. Hay cosas muy muchas veces favorables a Racing y la vemos mal. Estamos constantemente pendientes de que, por ejemplo, pasen determinados partidos, determinadas cosas, y el culpable es aquel. A eso me refiero, que cambió. Si quiere que le diga, los culpables vamos a ser nosotros, que no están pasando el todo de las 6:30. Bueno, eso es Hernán, se está mirando mal. Yo le digo una cosa, hay que ir al todo de las 6:30 y después seguimos hablando de todo eso. Dale, sí, después seguimos, lo hablamos con la gente, pero antes, 30 segunditos, sé que Hernán no se va a enojar, no se olvide el 15, el jueves. No. 15 de mayo, Racing Grande. Acá lo tengo. Ah, ¿lo tiene el agendador? Sí, sí. El 15 de mayo, Racing Grande te invita a presenciar el debate Economía, Patrimonio y Gestión. Participaba junto a Fabián Colucci, destacado profesional, de esta iniciativa para identificar las mejores ideas para construir un futuro para Racing. Para asistir, envíanos un email con tus datos, nombre y apellido y número de socio a economia@racinggrande.com. Participa, de vos depende. CRA, Cruzada Renovadora Académica. CRA, capacidad, responsabilidad, amor por Racing. En diciembre de 2014, pensá en CRA. Pensá en Racing. Estás escuchando AM890, Radio Libre, desde Buenos Aires, Argentina. Aire que se siente. Espacio publicitario. ¿Jugaste al Telequino? Recibí el resultado en tu celular. Envía Telequino al 1515. AM890 tiene un espacio para vos. Comunicate con nosotros y sé parte de nuestro aire. Llámanos al 4641-2821 y contanos tu propuesta. 4641-2821. Sumate a la 890 y vos también. Sentí la radio. Sentí la 890 en el mundo. www.am890.com.ar. En internet también sentite libre. Sentí la 890. www.am890.com.ar. ¿Jugaste a la poseada? Recibí el resultado en tu celular. Envía poseada al 1515. Fin de espacio publicitario. En Radio Libre está. En la 890 del dial, con solo tenerte cerca, mi vida se hace especial. Racing puede más, por su historia, por su gloria, por su gente. Conocé y sumate a este nuevo espacio de Racing. Te esperamos. www.racingpuedemás.com.ar. Racing volvió. Ahora puede más. No puedo parar, no me canso de gritar. Cuando Racing juega desde el domingo en la pesadera. Cuántos nombres que vienen a la mente de la gente, ¿no? Cuando hablábamos de Ido, de Saja, de esto, algunos me dicen Filiol, Cejas. Sí, tienen razón, la verdad. Lo que pasa es que uno no puede nombrar a todos, pero nosotros sabemos claro, por la historia de Racing. Para que quede claro algo, sí. Para mí Saja no es ídolo, está lejos de serlo, no tiene nada que ver con Racing. Si digo que es un muy buen arquero, que en esta pequeña etapa que está en Racing, pequeña, no sé si tan pequeña, porque hoy la verdad el tiempo que hace que está Saja en Racing es importante sabiendo lo que duran los jugadores en las instituciones, pero no es ídolo y está lejos de serlo, es un muy buen arquero y lamentablemente la historia de Racing en los últimos 40 años entregó pocos ídolos y por eso la gente seguida quiere ser ídolo de determinados jugadores y creo que no sé si se equivoca, pero intenta buscar algo en donde no lo hay. Y Racing no tiene, recién en la tanda vos me decías Machado, tanto, sí, hay un montón de jugadores. Tantos jugadores, Bocha, Maschio, sí. Perfumo, Basile. Pero fíjate que vamos a caer siempre en la misma etapa, porque después de aquel 67 hasta ahora, muy poco jugaron. Tan solo siempre decimos, tenemos de referentes, de ídolos, por ejemplo, Rubén Paz, al Toti Iglesias, que jugó muy poco en Racing. Rubén Paz, siempre lo digo, extraordinario jugador, ídolo en Racing. Pero tiene que ver con lo que decimos, porque en los últimos 50 años se generaron pocos ídolos y pocos jugadores referentes de Racing. Rubén Paz es ídolo por eso, porque si no, no sería ídolo. Hubiese sido un extraordinario jugador, pero hubiese sido ídolo si uno lo compara con la etapa en donde los jugadores duraban mucho, en donde sentían y querían la camiseta. Pero Rubén Paz, si bien jugó un tiempo importante, tan solo le pudo dar a Racing, lamentablemente, la Supercopa. Hay otros que le dieron mucho más y muchas veces la idolatría se medía en aquellos entonces por lo que significaba el jugador y porque lo que le daba Racing. Después, bueno, cambiaron las épocas, ídolos. Uno, si tuviese que decir ídolos y compararlo lo que significaba ídolo aquel entonces con lo de ahora, cambia totalmente. Pero no es para nada ídolo. Saja, comparándolo en la historia de Racing, y ni siquiera habría que mirar la historia de Racing como para pensar en Saja ídolo, no lo es, lamentablemente, ninguno de los jugadores que últimamente vienen a Racing y que me intentan hacer ídolos. No quiero empezar y perder tiempo nombrando jugadores. En algún momento pusieron de ídolo, por ejemplo, a Cío Moreno, a Teo, que no juegan nada en Racing, pero enseguida juegan un par de partidos bien y bueno, se lo empieza a ovacionar y qué ídolo. Son buenos jugadores, pero están lejos de ser ídolos. Quería aclarar esto por esto que tiene que ver con los mensajes que llegan, comparándolo con Filiol, con Ceja. una distancia enorme entre Filiol, Cejas y Saja. No se puede comparar. Es cierto. Son épocas diferentes y tampoco se puede comparar. Cada uno en su momento hizo lo que tenía que hacer y llegó hasta donde tenía que llegar y se lo ubicó donde se lo tenía que ubicar. Ojalá que Saja con el tiempo pueda hacer lo mismo que representaron esos dos jugadores para Racing, ¿no? Sí. A ver, decía que había muchas cosas para hablar. ¿No hablaste algo del entrenamiento? Ya no, todavía no. Hablé Racing simplemente volvió... lo que me preocupó, sí. La lesión de Vieto. La lesión de Vieto, que es raro lo de Vieto, es raro. Pero bueno, lamentablemente, bien decías vos, está lesionado y no jugará el último partido del torneo. Después nada importante que tenga que ir con entrenamiento, primer día de la semana. Esperemos cuando juegue Racing el domingo qué hora, pero... Yo creo que va a jugar a las 3 de la tarde, mire lo que le digo a Daniel. Es probable que... Esos tres partidos del descenso se van a jugar... 5 de la tarde, vamos a ver cómo... A las 5 van a jugar lo que define el campeonato y a las 3 de la tarde van a jugar los tres equipos que están peleando el descenso. Es probable que se organice de esa manera. Pero no demasiado para destacar lo que fue entrenamiento, una conferencia de prensa donde habló Rossi Martínez, que no imagino escucharla porque no tenemos demasiado tiempo. Se lo ve contento al jugador. Me por gustó Rossi Martínez, si le digo me la gustó, verdad. Y me gustó mucho más cómo habló en conferencia de prensa después Radaeli. Sí, autocrítico, muy sereno, calmo. Habló justamente de Rossi Martínez, de lo que él le habló. Le dijo que se quiera, y se tienen que querer todos los jugadores, porque vos recién hablabas de Vieto, y da la sensación que no se quieren por un momento, porque no saben dónde están, no saben la posibilidad que tienen, que millones de chicos quisieran tenerla y no la tienen, y ellos tienen esta posibilidad de estar en la primera de Racing y muchas veces no la valoran. Y pensando en eso, el otro día hablaba muy Radaeli, le decía que se quiera, que se cuide, que mire su cuerpo. Me pareció muy buena. Muy y buena esto viene en alusión a, ¿se acuerda cuando vino Roger Martínez de la pretemporada como vino, no? Seguramente eso será en alusión a eso, que vino con un par de kilos de más y entonces fue separado Roger Martínez hasta que se puso en el estado. Y volvió a jugar. Sí, o sea, eso yo creo que también apuntaba a eso, ¿no? A clarificarle un poco el panorama. Y el colombiano es un jugador interesante, tiene mucho futuro, 19 años, se mueve bien en el ataque, crea bien los espacios y es habilidoso. Hay que cuidar a esos jugadores. Sí, cuántas noticias, Gaby, que hay, que no las vamos a poder dar todas hoy, vamos a ser sintéticos y brindar algunas que tienen que ver con lo político, ¿no? Porque se viene la etapa más fuerte ahora, que tiene que ver con las elecciones de diciembre, las agrupaciones, las uniones, los distanciamientos. Hay muchas cosas que contar. Reuniones constantes, después vamos a estar dando dentro de las posibilidades, pues tenemos bastante cronograma de distintas reuniones de distintas agrupaciones para con los socios y los hinchas, principalmente de las más importantes agrupaciones que hoy por hoy tienen participación política. Ya antes un oyente decía, hoy hubo una reunión en donde se juntaron cuatro personas, que en principio una de esas ya es candidato a presidente, que es Cunio Libarona, y tres posibles candidatos a presidente, como lo son Fabián Colucci, Miguel Jiménez y Pablo Podestá. Una charla, me cuentan, que positiva, aunque también habrá que ver cómo la analiza y la toma Blanco, porque Blanco cree que muchas veces intentan llegar, pero después, una vez que llegan, poco es lo que aportan. Pensando en eso, siempre decimos, ¿no? Es el momento que todos sumen para el mismo lado, tiren para el mismo lado, y en definitiva piensen en Racing, y si tiene un respaldo económico, que en este caso se necesita, pensando en lo futbolístico, en el técnico, en el armado del equipo, que lo hagan. Sea quien sea, pero que lo hagan, y no tan solo que todo quede en charlas o en intenciones políticas. Y cuando hablo de intenciones políticas, hablo desde el lugar de que, ya mediáticamente estoy posicionándome, aparezco en todos lados, pero de ahí a hacer cosas por Racing hay kilómetros de distancia. Por eso, ojalá, más allá del posicionamiento, del nombre que tienen todos los que estamos nombrando, que hagan cosas por Racing desde su lugar, porque lo pueden hacer. Daniel Amoroso también iba a tener una reunión hoy con Víctor Blanco. Distintas reuniones que tienen que ver con lo político y la posibilidad de ver, de colaborar. La agrupación Racing Puede Más, el otro día sacó un comunicado solicitando que el presidente convoque a todas las agrupaciones para participar, para colaborar, y ponía, entre otras cosas, dentro de este comunicado, todo el aparato organizativo y económico para ayudar a Racing. Ojalá sea así, por eso decía sí, es que no es tan solo decirlo, sino hacerlo. Es cierto, y otra cosa, que los dejen hacer, porque muchas veces hay gente que tiene gran capacidad, que está fuera del oficialismo y tiene gran capacidad y está en otra agrupación que realmente no tiene nada que ver con el oficialismo, y muchas veces no los consultan ni los llaman para colaborar ni nada. Así que esperemos que el presidente de Racing se junte con la gente que se tenga que juntar, con las agrupaciones, y que cada uno dé su punto de vista. Y si puede aportar algo, tengan en cuenta que lo aportan por Racing, y eso es lo más importante. Todos queremos un Racing grande, un Racing que realmente esté donde tiene que estar, y basta de estar peleando abajo, que Racing no se merece estar peleando abajo, ni su gente se merece estar sufriendo lo que sufrió hasta las últimas fechas. Queremos un Racing ganador. Antes decíamos que hoy hubo una reunión entre el presidente de Racing y cuatro personas, uno de ellos es el candidato a presidente, decíamos Cunio Libarón, y tres posibles candidatos, nombramos a Fabián Colucci, a Pablo Podestá y a Miguel Jiménez. Miguel Jiménez, el día sábado estuve charlando con él, algo que yo ya estaba al tanto, pero bueno, me lo aclaró cómo era la situación, renunció a la agrupación Gente de Racing. Agrupación Gente de Racing está hoy precedida por Varela, está Alberto Mazzucchelli y Norberto Perone dentro del organigrama de los directivos que representan a la agrupación Gente de Racing. Obviamente Gente de Racing es la agrupación que pertenece a Daniel Lalín. Bueno, Miguel Jiménez se renunció a la agrupación y contaba a él que se alejó por incompatibilidad con distintas personas que están dentro de la agrupación. También me decía, entre otras cosas, que a partir de esta renuncia, esta semana misma va a iniciar su propia campaña política. Veremos cómo se organiza esta campaña política, viendo y pensando en diciembre. Igual tiene charlas con distintas agrupaciones, seguramente. ¿Usted piensa que se va a acercar a alguna agrupación, Miguel Jiménez? No, usted seguro que va a tener alguna participación. Seguro va a tener alguna participación. No sé cómo, si como candidato o no, pero que va a tener participación, va a tener participación. Pero antes hablaba, ¿no?, de uniones y de alejamiento. Esto tiene que ver con una separación, con un alejamiento, en este caso, renunciando Miguel Jiménez a la agrupación Gente de Racing. Hoy la agrupación Gente de Racing tenía reuniones con miembros de otra agrupación, que en este caso es el primero Racing, Cercac. Bueno, hoy se da una charla que la están teniendo entre todas las agrupaciones. Están de a poquito reuniéndose y juntándose para ir tratando de delinear lo que tiene que ver con el futuro, dónde me pongo, dónde me estoy mejor, y eso tiene lo bueno y lo malo. Siempre digo, ¿no? Unirse pensando el bien de Racing y para el bien de Racing. Juntos sí, amontonados no. Porque habitualmente el amontonamiento no hace más que entorpecer todo y perjudicando todo. Por eso, ojalá todos piensen en Racing y no piensen en amontonarse como para llegar, porque es lo peor que puede pasar. Sí, es cierto, Dani. Y usted clarificó todo eso. La verdad que esto es una cosa que hay que unirse y tratar de hacer las cosas lo mejor posible, pero unidos y tratando de acompañar a Racing. Y lo mejor para Racing se logra con la unión. Esperemos que eso se pueda lograr. Es difícil, pero no imposible. Fabián Colucci, un futuro para Racing. Bien, los números tengo que hacerlo. ¿A quién voy a ver? Pues se vencen todos los impuestos y todo. ¿No tiene algún contador? Pero ¿cómo? No, saben que el otro día me decían, ¿no? Daniel, Mariano, tiene un fenómeno, un lugar, pero estudio contable integral, que queda en Avellaneda, Fren 12, tercer piso, oficina 304, el teléfono 4222-8855. Pero me decían, Mariano, tiene un fenómeno, pero decíle a Belén que diga dónde queda el estudio contable, que seguramente va a convocar mucho más de lo que lo podés hacer vos. Un fenómeno. No se crea, usted convoca gente. ¿Quiere que le diga una cosa? Usted convoca gente. Sí, pero Belén se va a enojar. ¿Usted? No, Belén no se va a enojar. Usted convoca, tiene poder de convocatoria usted, Dani. ¿Qué quiere que le diga? No, está bien, pero fuera de eso ya vamos a tener la publicidad grabada como corresponde, y le agradecemos a Mariano el respaldo, como todos aquellos que se suman, como la agrupación Racing Grande, como Racing Unido, como el CRA. Después escucharemos avances y spot publicitario de todas las agrupaciones. Yo quiero escuchar a los candidatos, que vengan acá y se sienten y que lo empiecen a hablar, que empiecen a ver sus proyectos, que empiecen a ver qué piensan y que la gente se entere quiénes son los candidatos que en diciembre se van a postular para futuros presidentes. Eso es lo que quiero. Quiero el tete a tete con qué los lindo candidatos. Momento pasé el sábado, Gaby, a la mañana. Porque vos sabés que muchas veces, y eso te lo agradezco vos, porque si no estarías vos sería mucho más complicado. Gracias, durante determinados días de la semana me estoy ausente del programa porque estoy tratando, junto con otras personas, de trabajar constantemente, como siempre digo, ¿no? Trabajando por y para Racing, tratando de aportar a la ciudad, de contribuir en el engrandecimiento del día a día de Racing. Agradecimiento pequeño o grande, que nosotros entendemos que es grande, porque son muchas las cosas que están haciendo. Y digo que el día sábado la pasé realmente bien, me puse muy contento, porque el comité de trabajo del predio Tita Matiusi, en la cual está integrado el Paso a Paso, y personas de distintas agrupaciones, y solo hinchas y socios que quieren colaborar, que también integran este comité, que está haciendo muchísimos trabajos en el predio y en otras áreas del club. Pero el predio es impresionante lo que está avanzando. Por ejemplo, el Día del Niño se va a inaugurar la cancha número 6. Ya hay un avance enorme en la cancha de césped sintético, que imagino que no serán más de 3 meses que pasarán como para que se inaugure la cancha. Estamos viendo la posibilidad de iluminarla. Impresionante los avances que hay. Y el día sábado nos juntábamos el predio como para seguir avanzando en los trabajos y hablamos un poquito de todo. Ese día sábado se presentó Blanco, estuvo presente en el predio y, bueno, y vio los avances y estaba pero contentísimo. Y ojalá, y esto no tiene que ver con lo político, pero también tiene que ver, ojalá haya muchos Blancos en un futuro en Racing, porque Blanco es un tipo que puede tener o no errores dentro de la administración, porque no es difícil hoy manejar un club, pero es alguien que quiere hacer. Alguien que gestiona a través del hacer. Fuera de lo futbolístico, que es lo más importante, lamentablemente, en Racing, ¿no? Pero fuera de lo futbolístico, es alguien que constantemente intenta generar ideas y sumar gente como para que se vayan haciendo avances en todas las áreas que tengan que ver con Racing. El predio Tita avanzó muchísimo, se va a construir en poco tiempo una sede modelo que va a ser en Argentina, una sede modelo que estará en el estadio, con 2 o 3 pisos, estacionamiento cubierto, todas las actividades de Avenida Mitre van a ir para ahí, la sede va a ser que tengan que ver con Racing. El predio Tita avanzó exclusiva para uso deportivo. Hay muchísimos proyectos y avances que valen la pena contarlo, y hoy no tenemos demasiado tiempo porque ya no tenemos que ir, pero qué lindo que la pasé a la mañana viendo que la gente quiere aportar, que del grupo de trabajo del estadio, de la iluminación, de los baños, tantas cosas. Por eso decía que hoy el programa iba a quedar corto, pero estaba tan contento el día sábado porque veo que se puede, aquel Racing que soñamos se puede hacer. Sí, señor. ¿Cómo? Se puede. Acercándose, colaborando y trabajando por Racing. Se puede, con el gran trabajo de Alberto, con el gran trabajo del Paso a Paso, con tu trabajo, con el trabajo de mi amigo Claudio Velo, que le mando un saludo grande. Esto lo hago con muchísimo amor. Yo lo digo de corazón porque yo estoy afuera de todo eso, pero veo cómo se trabaja, veo cómo ponen el hombro, veo que todo es desinteresadamente y por el bien de Racing. Y eso es lo más importante. Los tres técnicos son Gareca, el señor Pellegrino y el señor Arraubarena. De ahí nos sale, bien, Dani. Bien, nos tenemos que ir. Solo digo esto. Sí, lo hago con un amor impresionante hasta cierto grado de irresponsabilidad, porque los días del programa tendría que estar acá, pero quiero hacer porque es cosas por Racing. Y ahora hágalo, está haciendo, por eso estoy ahí, te agradezco a vos. No, no tiene por qué agradecer nada, yo me pongo muy contento. Que la gente se sume. Me pongo muy contento de estar acá y se la estrecha el programa. Te está apurando, ve cada vez que hablamos. No me apure más, querido, cierre el programa porque yo no soporto ya, Hernán, dígame, ciérrelo, que vamos, no lo soporto. Nos vamos, la seguimos mañana a 18 horas con un nuevo programa de Ritmo Académico, como siempre, gracias por la participación y por estar del otro lado. Gracias, chau, hasta mañana. ¡Aguante Racing! Desde Buenos Aires, Argentina, transmite AM890, Radio Libre, aire que se siente. Servicio Telam para la radio. Agustín Rossi encabezó el acto de clausura de la campaña Antártica de verano 2013-2014. En ese marco, el ministro de Defensa aseguró que en la campaña 2015-2016 participará nuevamente el rompehielos comandante Irizar, que actualmente se encuentra en reparación y modernización en los astilleros de la empresa Tandanor, luego de ser destruido por un